Comenzar el día en red. Estamos en el aire de este Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, en un programa que, bueno, la coyuntura latinoamericana nos ocupó un buen espacio. Pudimos hacer ahí también varias conexiones con los hermanos países de aquí del sur del continente americano. Y ahora nos volvemos a Córdoba porque tenemos una invitada especial que, bueno, nos alegra poderla tener aquí en los estudios porque nos encanta poder charlar quizás más cómodas y compartir la palabra. Estamos aquí con Soledad Cuello, la hermana de Yamila Cuello, una de las tantas mujeres que en el territorio argentino desaparecen y la seguimos buscando y, bueno, para charlar un poquito de eso, en el marco de que se están por cumplir los 10 años de la desaparición de Yamila, estamos aquí con su hermana, en el marco de una convocatoria, una nueva movilización y la exigencia de siempre, ¿no? De que aparezca Yamila. Bienvenida, Soledad. Hola, buenas tardes. Buenos días, mejor dicho. Uh-huh. Sí, la convocatoria es para este viernes 25 a las 17:30 desde Colón y Cañada, donde exigiremos la aparición con vida de Yamila, de Jimena, de Luz, de Silvia y de... Ay, me falta una. ¿De Delia? De Delia, sí. Que son pibas de Tras la Sierra, pero también son de acá de Córdoba, entonces... La convocatoria es esa, donde vamos a estar todos los familiares exigiendo una respuesta a este estado. Sole, si tenés ganas también, pero estaría bueno capaz que podamos hacer un repaso por el caso de Yamila. Que bueno, acordate que la audiencia de la Enredando las Mañanas es nacional, nos están escuchando desde distintos puntos del país y está bueno contarles un poco cómo fue la desaparición de Yamila ya hace casi 10 años, en el 25 de octubre del 2009. Mi hermana sale el 25 de octubre del 2009, día domingo, al mediodía. Sale de mi casa diciendo que se va a comer a la casa de unos amigos. Donde nunca llegó. Se hizo la tarde y no atendía su teléfono, me daba apagado. Mi abuela lo único que nos decía es que ella salió con lo puesto. Al llegar la noche le digo, che, mira, vos sabes que me preocupa. Nosotros deberíamos ir hasta la comisaría a sentar la denuncia. Le digo, porque ella no era de hacer esto. De hecho, si sale sin teléfono, avisaba de otro teléfono, tenía memoria para acordarse los nombres de teléfono y hay fijos en mi casa. El de mi mamá y el de mi abuela, que vivimos así al frente. Y fuimos a la comisaría, donde en la comisaría nos dijeron que no nos podían tomar la denuncia hasta las 72 horas, todavía no existía el protocolo, y porque ella era mayor de edad. Entonces yo le digo, bueno, sí, pero le digo, ella viene de un noviazgo extorsivo, hace poco que se peleó con la pareja, le digo, y le digo, yo estoy segura, le digo que debe estar en la casa. Bueno, si querés, te prestamos un móvil para que puedas ir a la casa. Bueno, si bien sabemos el rechazo que tienen los barrios en cuanto a la policía de cómo reprime y bueno. Entonces nosotros fuimos, no encontramos, o sea, no encontramos la casa donde o sea, vecinos nos decían que él hace unos días se había mudado, que mi hermana hace una semana la habían visto discutiendo con él en el barrio, pero que no sabían que me llegara a la casa de los padres, que vivían ahí a 2 cuadras de donde estamos. Nos llegamos y los familiares no salieron. Después empezaron vecinos a apedrear el móvil, entonces nos fuimos. En la casa de mi mamá estaban los amigos de mi hermana, donde dice, bueno, salgamos nosotros a buscarla y nos recorrimos todo Córdoba. Todo Córdoba, porque si hay algo de que mi hermana le sobraban era amistades y estuvieron mucho acompañando. Y dice, bueno, nos dividamos y vamos a las amistades de ella. En mi casa, mi hermana y mi mamá se quedaron con la agenda de ella, mandando mensajes y preguntando si la habían visto. Nadie la vio, nadie sabía nada, nadie, o sea, como si se lo hubiera tragado la tierra. Bueno, nos toman la denuncia y bueno, nos empiezan como a investigar a nosotros. Tanto la comisaría como la gendarmería nos empiezan a investigar a nosotros. Que de hecho venían durante todo el día a preguntar, como a indagarnos a nosotros, pero yo les decía, está perdiendo tiempo acá. Le digo, de hecho ya perdió tiempo en tomar una denuncia, ahora está perdiendo tiempo en investigar a la familia, que la misma familia es la que sale y hace la denuncia de que ella falta. No, sí, pero esto, bueno, es como esas excusas que te ponen que, bueno. La cuestión es que la causa de mi hermana fue pasando de tribunal en tribunal, desde la comisaría de la mujer, a tribunal 1, a tribunal 2, al ex de mi hermana. Yo siempre lo apunté a él. De que él tuvo un noviazgo extorsivo con mi hermana, la encerraba, la pegaba muchas veces, la prostituyó. Entonces, como yo le digo, mi hermana sufrió violencia de género y no terminó muerta, pero terminó desaparecida. Y que él no te escuchen es terrible. Sole, y en la actualidad la causa está caratulada como de trata de personas. Como posible caso de trata de personas, por eso es que está en la Fiscalía Federal, que está a cargo de Enrique Senestrari. Y el juez es Busto Fierro. Así es. Bueno, al día de hoy, yo puedo decir, el Estado no ha respondido. Empezó desde el poder policial de ser de alguna manera. No sé, no sé si llamarlo responsable, no sé, sinceramente no sé cómo decirlo, porque entre que ellos no nos tomaron la denuncia, entre que fue un derrotero judicial el que se pase en la causa de un tribunal a otro, y que él hoy por hoy esté en tribunales federales, que hace años el único caso como posible trata de persona y que Senestrari no lo haya podido resolver, a mí o sea, te hace ruido, te da bronca. Entonces, bueno, decir que acá se conformó la coordinadora de por la aparición con vida de Yamila y es diferente, yo digo, es un espacio que ha podido juntar militantes de diferentes espacios, pero digo, yo no sé si la piba es porque es cordobesa o por la lucha también en la que uno construyó, porque lo tuve que contar mil veces, porque yo era una piba de barrio que no entendía nada. A pesar de que pasó esto de mi hermana, yo tuve que salir. El hoy por hoy, que van a ser 10 años, te puedo asegurar que no era esta la que soy ahora, no era. Pero bueno, yo digo, todas estas compañeras me empoderaron. El hoy por hoy yo sigo firme y sigo denunciando que el Estado es el único responsable de que mi hermana no esté y de que nosotros no sepamos nada tampoco. Entonces, bueno, yo lo sigo haciendo responsable a Senestral y nosotros el mes pasado nos hicieron que fuéramos a sacarlo una muestra. Y ayer me pudieron explicar que no era... Cuando nosotros fuimos, para que supiéramos la medida que tomaron de ir al forense y demás con mis papás, yo les decía, ¿pero para qué? Para cotejar. Dice, es para cotejar con restos cadavéricos. Le digo, bueno, yo voy a ir, pero mi hermana ahí no está. Bueno, nos fuimos, nos hicimos... nos hicieron la... nos hicieron, pero de la bucal. Uh-huh. Entonces, ayer cuando fuimos a tribunales, la asesora nos explicó de que era esto, lo mandaban ellos todos los meses a todas las morgues y demás, pero como, o sea, no que había un cuerpo para cotejar, que lo habían explicado mal, pero que era, le digo, imagínese cómo uno va a estar, le digo, si usted, le digo, primero vienen y te dicen una cosa, le digo, y después vienen y te explican de otra cosa, le digo, imagínese cómo estaba yo esperando los resultados. Claro, sí, sí. Entonces me dice, no, eso es alguna medida, le digo, se tomaron su tiempito, ¿no?, para sacarnos, le digo, porque jamás nos sacaron una muestra, le digo, recién ahora los 9 años. Claro. Nos sacan muestra. Por eso que yo sigo diciendo, es una causa de que no le genera plata, que no le genera el tema mediático, y por eso Senestral y no le da bola. Uh-huh. No tiene respuesta. Él siempre me dice la causa está activa y demás, y que no es el único responsable, sino que también Bustofierros también. Y sean responsables, no sean responsables, son ellos los que manejan la causa, y son los que nunca nos han dado una respuesta. Uh-huh. Sole, y bueno, en esto que vos marcas también de cómo vos, tu familia se fueron transformando en el marco de esta lucha que es la búsqueda de Yamila, también estás abriendo este espacio para que las otras desaparecidas aquí de la provincia de Córdoba también tengan visibilidad, particularmente las que son ahí de la zona de Tras las Sierras, que les es mucho más difícil llegar al centro, aquí a la capital, y contar un poco lo que está pasando. Sí, desde el año pasado nosotros pudimos acercarnos a los familiares que vinieron acá a Córdoba, uh-huh, justamente a contar de sus casos y de que no entendían qué pasaba en Tras las Sierras porque terminaban pibas desaparecidas y no aparecían, uh-huh, más. Y bueno, desde el año pasado nosotros tomamos la denuncia de exigir la aparición de las 5 pibas. Uh-huh. Entonces este año también, donde también nos van a acompañar los familiares, uh-huh, para que puedan cada uno expresar y poder contar su caso. Y bueno, y es como de alguna manera estamos en la misma. Uh-huh. El mes pasado yo pude participar del año de la desaparición de Delia. Y cuesta bastante el que sus papás puedan hablar, se quiebran, uh-huh, muchísimo. La comunidad es como que, no sé si siente miedo, uh-huh, porque estoy segura que de hecho a mi familia también le pasa. Yo a mi, uh-huh, mamá la represento, y mi hermana hace tres años también se le quisieron llevar a mi hermana más chica. Uh-huh. Entonces como que yo entiendo el miedo ese para con nuestra misma familia, pero... Es peor si te quedas. Muchas veces yo le he dicho, yo salgo porque no tengo ganas de lamentar otra piba desaparecida y tampoco tener que soportar de cómo está mi mamá. Claro. De cómo está mi mamá, porque nos afecta a todos, pero la que es la cabeza de mi casa es mi mamá. Ella, uh-huh, nos crió sola a nosotras. Entonces es como que yo digo, bueno, es creer o reventar. Tenés, uh-huh, que salir. Es la única forma en la que te va a poder empoderar, va a poder visibilizar y de alguna manera te llenas, porque yo siempre digo, de tanta gente que acompaña, les chupo todas las energías. Uh-huh. Bueno, que... Qué lindo escuchar este cierre también, Sole, porque es un poco también lo que queremos transmitir a todas las personas que nos están escuchando y que se encuentran cotidianamente con distintas situaciones de vulneración, de flagelo, Yo hace un ratito te preguntaba también eso de qué datos tenemos de la provincia. No porque... existen, por eso es que yo decía que Protex supo dar un informe de los últimos 10 años, que era de 1990 al 2013, y bueno, en ese entonces estaba el de la Sota, pero Córdoba fue una de las provincias donde los datos que aportó era que tenía cero desaparecidos. Y en el 2013 ya faltaba Facundo y faltaba Yamile también. Claro. Entonces es como... Eso sí, y que son los casos visibles, los que conocemos, ¿no? Tal no cual. No sabemos cuántas son las familias no, que, por como eso vos que narrás... necesitaríamos un registro uh-huh. único en el cual podamos tener acceso todos los habitantes para como también para acompañar y también para denunciar que faltan. Uh-huh. Bien. Bueno, Soli, ¿te parece que repitamos las coordenadas de la marcha? Es el próximo 25 de noviembre. Octubre. Ay, perdón. Está tuve bien, como no un lapso preocupes. De que ya no sabía dónde estaba parada. No te preocupes. Próximo 25 de octubre a las 17:30 en Colón y Cañada, aquí en la ciudad de Córdoba, para exigir una vez más por la aparición con vida de Yamila Cuello, donde van a estar acompañando también familiares de las mujeres y jóvenes, bueno, Delia era casi una niña, sí. No sé cómo, bueno, pero las mujeres desaparecidas en democracia. Muchas gracias, Sole. No sé si querés agregar algo, se nos acaba el programa, pero el micrófono es tuyo. No, muchísimas gracias. Yo siempre digo que gracias por el aporte que hacen y que, bueno, que existan los medios alternativos porque son los que nos dan voz a la familia y los que te acompañan en el codo a codo. Uh-huh. Así que les dejo un abrazo y gracias por la invitación. Bien. Bueno, con la palabra de Sole nos despedimos de este Enredando las Mañanas, el programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos escuchás de lunes a viernes de 10 a 12 con toda la realidad de este Avia Yala desde las comunidades y los territorios en lucha.